Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. El alcoholismo es una enfermedad que reconoce la Organización Mundial de la Salud. El Registro Civil no escapa de este flagelo a través de sus empleados. Un registrador civil municipal abandonaba su cargo todos los días por problemas alcohólicos. Como no existía una supervisión integral del desempeño de los empleados del Registro Civil, durante varios años él se acostumbró a esta dinámica, pero al final fue denunciado y destituido del cargo. Desafortunadamente, él nunca buscó ayuda médica para que se hubiese incapacitado para lograr su rehabilitación. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.